Cuentan con una semana de repaso para poder volver a los contenidos cuantas veces crean necesario, así como utilizar el foro para intercambiar conocimiento, dudas e ideas entre los integrantes de este curso. El objetivo de esta parte es el enriquecimiento de todos los participantes.